Hay un caso a nivel provincial que está afectando a distintos vecinos de Cañuelas que tiene que ver con los aportantes truchos en la campaña. Nosotros tuvimos la posibilidad de conseguir el testimonio ya de tres personas, las cuales han sufrido el robo de su identidad y han aparecido en una lista como aportantes de la campaña de Vidal de Cambiemos en 2017. ¿Cuál es tu opinión como un hombre de la política cuando pasan estas cosas? A ver, a veces podemos fundar la situación de que uno quiere decir ciertas cosas para hablar de ciertos temas. Creo que es una cuestión que degrada claramente a la política. Es la degradación de la política. Ahora, dicho esto, prefiero esperar y deseo escuchar a alguno de los referentes del espacio macrista antes de dar mi segunda opinión sobre el tema. ¿Sí? Me parece que es necesario que ellos hablen, qué opinan del tema, cómo ven el tema, qué es lo que piensan. Creo que es la única acción de degradación de la política, ¿no? Si repartís alpargata o bolsa de comida que dicen Gustavito Arrieta, es degradación de la política también. Son acción, aquello que degrada al ser humano, degrada la política. La política debe ser, ante todo, una vocación de servicio. Dicho que es una degradación de una actividad noble como es la política, creo que es necesario que el espacio denunciado y comprobado en este tipo de hechos se exprese por sí mismo y no por intermedio de quien pueda asumir circunstancialmente la categoría de vocero, ¿no?